Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América. Mercedes Sosa, con su canción Con Todos, nos está diciendo que estamos nuevamente aquí, como todos los viernes a las 15. Los saluda Carlos de la Gauchada. Para aquellos que nos envían correos o quieren enviarnos correos también, lo pueden hacer a través de lagauchada-estepona@hotmail.com. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total. Para aquellos que quieren escuchar el programa a través de internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. Todas las voces, todas las. En los controles técnicos, nuestro amigo Javi Gómez. Como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida Radio y Televisión Estepona. También podés escuchar el programa por Radio Casares, la 91.6. Hoy, faltando con aviso, nuestro amigo Raúl Domínguez, el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona, que está abocado plenamente a la producción de aceitunas allá en Extremadura. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Y una frase para reflexionar: no nos separan las razas, nos separan las clases sociales. Bueno, y en realidad no queríamos perder la oportunidad de hacer conocer algo de Lalo Mir. Lalo Mir es un conductor de programas de radio allí en Argentina, muy conocido, pero muy, muy conocido, sobre todo porque es alguien que ha ido haciendo escuela como conductor de distintos programas. Allí Lalo ha ido siempre haciendo cosas nuevas, de hecho fue uno de los locutores y productores y fundadores de lo que fue en su momento Rock and Pop, que después por supuesto fue vendida, pero él sigue todavía allí con un programa como Animal de Radio. Fue también uno de los mentores, no sé si se acuerdan, de Radio La Colifata, esa señal que fue conducida por pacientes psiquiátricos del Sanatorio Borda, como un método, ¿cierto?, de ayuda o de terapia, ¿cierto?, para problemas con pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Así que siempre Lalo se dio señales de cosas nuevas, ¿no? Y me llegó el otro día que nos envió Carlos Petilo, que es un filósofo que vive aquí en España, que es argentino y vive aquí en España, en Barcelona. Nos llegó a través de él algo que nos refleja un poco como argentinos, ¿no? En esto del bicentenario, ¿cierto?, 200 años de historia, Lalo ha sabido hacer un compacto, ¿no?, de frases y de hechos que están en el subconsciente de todos los argentinos, sobre todo los argentinos de mi edad. no tan jóvenes, pero tampoco tan viejos. Y entonces hay un montón de pequeñas frases y pequeños hechos y cuestiones que van sucediendo en Argentina año tras año, ¿cierto? Como ser el tema de la Plaza de Mayo, un hecho que es un emblema nacional, ¿cierto? Algo que en realidad está en todos los momentos políticos de Argentina, en los momentos sociales, tanto en las veces que en Argentina se busca reivindicaciones o cuando también estamos de festejo como en los mundiales. Cada hecho que conmueve a la sociedad se ve siempre representado en Argentina. Por allí pasaron las Madres de Plaza de Mayo, por allí pasaron todos los movimientos reivindicativos sociales, y me parece que Lalo ha hecho de esto una noticia, ¿cierto? O una forma de mirar los 200 años de historia argentina. Y él en su programa, ¿cierto?, siempre da unas noticias de Argentina sin respirar. Es decir, que todas las noticias que pasan en el país, pero las da todas seguidas sin respirar. Y esto es lo que son 200 años de historia argentina sin respirar. 200 años de historia argentina sin respirar, y ahí va Napoleón, conquista España, nos quedamos sin madre y creamos la patria, cabildo abierto, quilombo en Puerta Saavedra, Bono, Fierros, Moreno, las ideas, French y Beruti, el aparato, todos a la plaza, Cornelio versus Mariano, primera junta, primera interna, San Martín vuelve y lucha, la patria ya tiene padre, Belgrano pone los trapos, Vicente pone la música, Cabral pone el cuerpo, todos a Tucumán, los diputados van en carreta, la historia va sobre rieles, se vienen los realistas, la madre patria que los parió, el general cruza los Andes, venga ese abrazo, don José, choque los cinco, don Simón Rivadavia se sienta en el sillón de Rivadavia. Y arranca la deuda externa, unitario versus federales, de la guerra de la independencia, la guerra civil Urquiza, ganan Caseros, tenemos constitución, Sarmiento hace escuela, padre del aula, pelado inmortal, Roca liquida a los indios, boom inmobiliario, la tierra cambia de dueños, nuevo siglo, nueva vida, granero del mundo, fraude patriótico, Irigoyen presiona a Sáenz Peña, sede, voto universal y obligatorio, primer gobierno radical, primer gobierno popular, después el peludo, viene el pelado, que vuelva Hipólito, que vuelva, vuelve y dura poco, primer golpe militar, todos a la plaza, década infame, negocios turbios, don Lisandro muere en el Senado, asoma un coronel con destino de general, pero le cortan las piernas, 17 de octubre, todos a la plaza con las patas en la fuente, nace el peronismo, nace otra Argentina, Perón arrasa, Braden llora, Evita capitana del voto femenino, enfermedad, renunciamiento y muerte, la contra amenaza, todos a la plaza, 5-1, no queda ninguno, golpe y exilio, fusilamiento y resistencia, Frondizi quiere pero no puede, golpe y locura, azules y colorados, Ilía quiere pero no lo dejan, golpe y represión, bastones y vergüenza, cordobazo y guerrilla, secuestro y muerte, Trelew y masacre, lucha y vuelve, el general le da el cuero, Cámpora al gobierno, Perón al poder, todos a la plaza, Montoneros más Rucci, más triple A, iguales 6, Achauti, hola Isabel, Perón, tercera presidencia, Rucci, 23 balazos, todos a la plaza, menos los imberbes, la patria llora, el general Isabel al gobierno, López Rega al poder, Rodrigazo, devaluación y caos, Lorenzo se planta, Casildo se borra, Videla se prepara, golpe, secuestro, desaparición, censura, afano, capucha, tortura, muerte, las madres ganan la plaza, las abuelas también, gritos y silencio, Kempes y el mundial, los argentinos, derechos y humanos, se va Videla, llega Viola, se va Viola, llega Galtieri, tras un manto de neblina nos volvieron a embocar, todos a la plaza, el general se cree Perón, los chicos mueren en Malvinas, la dictadura agoniza, todos a la plaza, Raúl recita el preámbulo, Herminio quema el cajón, triunfo y sorpresa, juicio y castigo, alivio, libertad, inflación y austral, la mano de Dios levanta la copa. Todos a la plaza, Rico se pinta la cara, todos a la plaza, felices Pascuas, punto final, impunidad y retroceso, Carlos al gobierno, Bunge y Bornal, poder ni salaria, son y revolución productiva, justicia y relaciones carnales, indulto y olvido, Minga las promesas, Mingo al gabinete, Carlos y Raúl, un pacto feo, feo, feo, reelección, Pisa y champán, dicen que soy aburrido, la alianza no cambia nada, que vuelva Mingo, que vuelva, volverá y atrapará millones, Corralito, cacerola, saqueos, helicóptero y muerte, todos a la plaza, llega Puerta, se va Puerta, llega Adolfo, se va Adolfo, llega Camaño, se va Camaño, llega Dualde, se queda y devalúe, y el que quiso dólares recibirá papelitos de colores, que se vayan todos, pero todos se quedan, menos coste que Santillán, el pingüino se anima, pierde, pero gana, todos a la plaza, Néstor, no pingüinas, y Cristina, Cobos, y vos, Antonini, Uberti, la varija, los gauchos se rebelan, se rompe el romance, todos a la plaza, Creto se revela, se rompe la fórmula, crisis mundial y derrota, que te pasa, Clarín está nervioso, todos a la plaza, patriotas, realistas, Saavedra, Moreno, San Martín, Rivadavia, unitarios, federales, radicales, peronistas, Eva, Victoria, azules, colorados, represión, resistencia, Aramburu, Montoneros, Madres, Videla, Raúl, Néstor, Carlos, Eduardo, Cristina, Cleto, Campo, Ciudad, Plaza, Locura, Plaza, Locura, Plaza, Locura, Plaza. Ah, Argentina. 200 años de plaza y locura. 200 años de historia argentina sin respirar. Así nos lo hizo saber Lalo Mir, y que ha sabido de alguna manera rescatar frases, hechos que están intactos en el subconsciente del pueblo argentino y que de esta manera, en unos solos minutos, nos va refrescando de una manera, diríamos, tragicómica, ¿no?, todos estos 200 años de nuestra historia. Me pareció interesantísimo la posibilidad de hacerles escuchar este compacto. Así como le contamos distintas cosas, también a veces le decimos de amigos que se van, de otros que regresan, y en el día de ayer llegó la mamá de un gran amigo nuestro, de Adrián, y bueno, va a estar un mes por aquí. Le queremos dar desde La Gauchada la bienvenida y le deseamos una feliz estadía en nuestra ciudad, aquí en Estepona. Y bueno, que disfrute de todo de todo este tiempo. Para ella la vamos a recibir con una muy buena música de allá, de Jorge Rojas, un salteño que vive allí cerca de donde vive la mamá de Adrián, ahí en Anisacate, ahí en Córdoba. Y bueno, para ella, Jorge Rojas. Así, con esta música la saludamos a la mamá de Adrián y le damos la bienvenida aquí a Estepona para este tiempo de visita. Y bueno, ya estábamos desacostumbrados a abrir periódicamente un blog que nos identifica a todos los argentinos que vivimos acá por este lado del charco. Y es el blog Orsay, que nos permite de alguna manera volar un poquito, ¿cierto?, y reencontrarnos con ese ser argentino. Y el 23 de septiembre mi hijo me dice: papi, leí el Orsay porque hay una noticia. Y el blog, por primera vez de ahí, de un letargo de un año, prácticamente, aparece un nuevo artículo que se llama Matar la crisis a volantazo. Tras cartón de eso, así, con un casiari pleno, nos llega el 30 de septiembre, renuncio. Bueno, ya eso nos colma de alegría por un montón de cosas, y para eso lo tenemos aquí, en La Gauchada, a Hernán Casiari, allí en Barcelona. Muy buenas tardes, Hernán, un gusto enorme tenerte aquí. ¿Y a dónde me iba a estar? ¿No? ¡Ay, grande! ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy che, bien. Che, qué gusto que todo esto que pasó. En realidad, el que lee estos artículos se da cuenta con mucha envidia, por qué no escribiste todo este tiempo en el blog. Pero realmente lo que tenían es una sorpresa enorme y me encantaría que los puedas explicar, ¿viste? La teníamos incluso para nosotros mismos, porque fue... Bueno, vamos a contarlo de más o menos rápidamente desde el principio, porque se debe estar quedando muchísima gente afuera en este momento. Perfecto. De la cuestión. Yo tengo un blog desde hace mucho tiempo que se llama Orsay, y donde escribo cuentos y cosas así, y de ese blog salieron ya cuatro libros en papel y bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Pero el año pasado, abruptamente, el creo que fue el 19 de diciembre, dejé de escribir el blog porque cayó a casa un amigo de toda la vida, desde los 7 años, que es Chiri, que es personaje de los cuentos del blog también y de mis libros, y se vino a vivir después de mucha insistencia mía para que se viniera para acá. Y estuvimos un año entero charlando, hicimos una sobremesa larguísima de un año y 3 días. Una sobremesa de un año, así. En donde nos pusimos al día de muchas cosas, no porque nos hubiéramos perdido el rastro, sino que hablábamos cerca de 6-7 horas por día por teléfono. Pero hay cuestiones de gestos y justamente de emborracharse y hacer cosas que la distancia no te puede dar, que la tuvimos que poner al día. Y en el medio de esa sobremesa se nos ocurrió la idea de hacer un medio para toda Hispanoamérica, una revista que se va a llamar Orsay, que va a salir el 1 de enero en, supongo que en todos los países del mundo, ¿no? El 1 de enero te marca varias cosas, ¿no? El 1 de enero, claro, porque la historia de matar la crisis a volantazos, que fue el primer texto, tiene que ver con que cambia la década, con que tanto Chiri como yo cumplimos 40, con que hace exactamente 10 años el 1 de enero de que vivo en España. Y claro, siempre cuando sobrevienen esas crisis existenciales, la de los 30, la de los 40, incluso la de los 20 al principio también, yo siempre tuve como, no como norma, sino que se fue dando naturalmente, pegar un buen volantazo, ¿no? Pegar, o sea, cambiar. Cambiar sobre todo para distraer a esa crisis que se acerca. A las 30, o sea, justamente hace 10 años, me fui de Argentina para siempre, me cambié de estado civil, cambié de siglo, además, cambié de todo. Y distraje muy bien a la crisis de esa manera. Y la que se viene ahora a fin de año tiene que ver también con una forma de distraer a la crisis, que es empezar a soñar con un viejísimo sueño que tenemos con Chiri, que es hacer una revista. Y ahora tenemos los medios para hacerlo, antes no los teníamos. Las intentábamos, venimos intentando revistas desde los 11 años. Pero claro, había que hacerla con publicidad y había que hacerla con distribución, y toda esta movida tecnológica que hay ahora nos está permitiendo, y ahora ya lo puedo decir en presente, porque era cuando estábamos en la sobremesa, sospechábamos que lo podíamos hacer, pero ya estamos en pleno proceso y nos está permitiendo conseguir cosas que antes eran absolutamente imposibles. Me gustó en su momento cuando pensabas la idea de la revista, de que cada, en cada lugar, cada pueblo pueda pagar el precio justo, ¿no? Esa es una de las grandes injusticias del mundo moderno. Que una injusticia, pero tremenda, ¿no? De que independientemente de las ganas que tenga la gente de consumir ocio o cultura, la propia región en la que vida, que en la que viven, no les permite acceder a la misma calidad de ocio y de cultura. Entonces, uno de los objetivos principales, yo creo que el más fundamental de la revista, es que llegue realmente a todos los países que hablan el castellano de un modo accesible, pero muy accesible, y que sea justo, sobre todo que sea justo. Claro, ese tema es fundamental, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de que... Porque lamentablemente, claro, la industria editorial, justamente ahí está el problema, ¿cierto? Una revista que para acá tiene un costo medianamente accesible, por ahí no lo es lo mismo para Cuba, no es lo mismo para Puerto Rico, ¿cierto? Y entonces, ni para Bolivia, ni para nadie, ¿cierto? Entonces, en realidad, siempre... en nuestros países, los medios gráficos interesantes a nivel calidad de papel, calidad de texto, calidad de ilustración, de fotografía, no llegan con fluidez. O sea, sí, lo puede pagar los ricos. Sí, y generalmente los ricos son bastante pavos y no les gusta leer tampoco. Claro. ¿No? Con Mónica, con mi esposa, nosotros tuvimos los años 90, más o menos, una librería... Así que también sos librero. Sí, yo fui librero. Muy bien. Vos sabés que una librería... allí en la peatonal de Santa Fe, uh-huh, que trabajábamos todas ediciones de libros ediciones atrasadas de libros, ¿no? Uh-huh. Entonces nos permitía entonces vender libros económicos nuevos, uh-huh, y de alguna manera, cierto, hacer que también esos libros lleguen a la gente de una forma sumamente económica, cierto. Claro, entonces claro. Y una de las cosas que siempre nos llamó la atención eran revistas que en ese momento no se editaban en Argentina, sino que se editaban en el exterior, llámese Playboy, New Look, ¿cierto? De una calidad espectacular, ¿cierto? Que eran prohibitivas para la gente. Claro. Nosotros, en distintas bolsas o bolseros que les llamaban allá a los tipos a los mayoristas que vendían libros, podíamos conseguir cantidades de esas revistas a precios mucho más económicos, claro, y claro, que entonces eran posible que la gente llegara. Yo cuando leía todo tu blog y me iba informando de toda la, me parecía sensacional realmente esa posibilidad de crear algo que... Lo que pasa es que todas estas grandes revistas, claro, ¿cierto? Traen dos artículos y después 750, cuatro, cinco, claro, páginas de publicidad, muchísimas. Que es lo que está pasando ahora. Claro. Yo ahora sabes que no estoy comprando con la emoción que compraba en los 80 y en los 90, porque no hay ese tipo de medio. Sí. No existe ese tipo de medio. Es muy muy limitada la probabilidad de que se pueda hacer algo como las revistas que nos gustaban cuando las recibíamos bajo la puerta. Y el objetivo y el sueño pasa por ese lado también, ¿no? Claro. De poder hacer una revista que nos guste a Chiri y a mí. Claro, claro. O sea, en realidad es sumamente egoísta el objetivo final. Es que recibamos, porque vamos a escribir poquito, queremos que escriba la gente que nos gusta, sí, en realidad. Sí, sí, sí, la posibilidad de... Y aparte, claro, que sea un medio... para que un montón de gente que a ustedes les interesa lleguen a la gente común, ¿cierto? Sí, o sea, sí, claro. Porque sí, eso sí, es sí. Importante. Y obviamente no es una revista cultural, ¿no? No, por supuesto. O sea, tiene toda la parafernalia de calidad de las revistas culturales. Pero después estamos tratando de hacer una revista para cagarnos de risa, ¿no? Claro, hay un tema que muestran, es decir, por eso yo decía de un Cassiari pleno, crean una moneda. Sí, sí, bueno, eso fue necesario incluso, justamente para contrarrestar esa injusticia del euro, del dólar, de esta cuestión. O sea, no podemos vender la revista a euros y a dólares, porque estamos hablando de que queremos que llegue realmente a Venezuela, Cuba, Argentina, Perú, a España y a Japón. Claro. O sea, no podés tener una moneda de las reales porque el mundo es injusto. Entonces generamos, inventamos un sistema que se llama Periódicos del Sábado. O sea, la unidad monetaria es el PDS, el periódico del sábado. Entonces, en cada país, tú te fijas cuánto cuesta el periódico del sábado, lo multiplicas por 15 y ese es el precio de la revista. Perfecto. ¿Sí? Es decir, que en España, el país está 1,20, En España va a salir 18 euros. Pero en Cuba, que sale 20 céntimos, el 20 centavos el granma, sí, les va a salir a los cubanos 3 pesos cubanos, que son 0,08 centavos de euro. Espectacular. O sea, vamos a pérdida absoluta, pero total, nos importa un carajo. Total. O sea, queremos que llegue. Total. Está bueno. Claro, es decir, en una parte del blog hay un, como si fuera una especie de estatuto, ¿cierto? Como si fuera una declaración de lo que es lo que quieren. Dice, sí, no tendrá publicidad ni subsidios privados o estatales. No tiene un centímetro de publicidad, no tiene nada de publicidad. Dice, tendrá la mejor calidad gráfica del mercado. Una imprenta en Barcelona que hace cosas con una calidad alucinante. Se prescindirá de todos los intermediarios posibles. Del autor o de los autores al lector, tratando de pasar solamente por los libreros, pero los libreros buena gente, no las cadenas de supermercado. Por supuesto. Y se tendrá una versión en papel y otra dinámica para tablet. Esa es otra novedad interesantísima, que hay una versión para iPads y para estos cacharros nuevos que incorpora vídeo, incorpora audio, o sea que te revoluciona el tema de revista también. Escribirán y dibujarán únicamente personas que admiremos muchos. Y estamos en eso, ¿eh? Y la estamos consiguiendo, por muy bueno. Claro, la gente, eso, contame, ¿la gente se suma? Es increíble lo que está pasando. Nosotros cuando estábamos en esa sobremesa larguísima, sospechábamos que nos iba a resultar un enorme desafío y lucha poder conseguir que escritores consagrados, dibujantes consagrados, se sumen a un proyecto, sobre todo del número uno, de dos tarados que están en el patio pensando, ¿no? Sin corporación, sin nada. Pero esos dos primeros textos de Orsay dieron tanto la vuelta por donde queríamos que dieran la vuelta, que cuando empezamos a llamar el 1 de octubre a esos señores que queríamos que escribieran, ya conocían el proyecto y estaban encantados. ¡Qué bueno! Entonces, claro, eso es como que nos da un aire alucinante para trabajar también. Qué bueno, realmente te digo, sinceramente, es admirable. Así es, no, está muy bueno, realmente. Ese año de letargo ha sido realmente fructífero, ¿no? Es que también es necesario hacer un descanso ocioso, y sobre todo cuando tiene que ver con reencontrarse con las amistades y con los sueños viejos, ¿no? Sí. Con las ganas que uno tenía cuando era chico de hacer cosas. Nosotros lo único que estamos haciendo es hacerle caso a los que éramos cuando éramos chicos. Perfecto. Es lo único que estamos haciendo, no estamos haciendo otra cosa. No estamos inventando un negocio, ni queremos tener plata, no. De hecho, vamos a pérdida. Pero es un sueño. Es como esos, ¿viste? Esos tipos que hacen un poco de guita y deciden hacer esos viajes a la estratosfera privado. Claro. Bueno, mi viaje a la estratosfera es hacer una revista. No. A mí mucho la estratosfera no me importa. Dice, llegará en menos de 7 días a cualquier país del mundo. Bueno, estamos haciendo un convenio con libreros y con lectores. De hecho, los lectores de Orsay, del blog, están hasta poniéndole el precio a la revista en cada país. Estamos haciendo una especie de cooperativa rarísima en donde todos ayudan a que el producto llegue a donde tiene que llegar. Y el esfuerzo lo está haciendo la gente, es alucinante. Sí, yo he visto en los foros la gente sumando, buscando... la gente, mirá, nosotros somos de tal lado, leemos Orsay, y a ver si nos sumamos para poder hacer el envío, ¿viste? Está muy claro, bueno. Claro. Sí, se está poniendo muy divertido todo. Sí. Dice, en cada país costará lo que un libro, y realmente es así. Sí, claro. Dice, bueno, el capital inicial no lo vamos a decir, pero es mucho. No, el tema es que también tiene que ver con esto, el proyecto, tiene que ver con perderle el miedo a esa clase de obscenidades, ¿sí? Vamos a poner 100.000 euros en esto, y lo vamos a poner contentísimos, y por primera vez una empresa editorial está diciendo cuál es su inversión y de dónde sale su inversión. Claro. ¿Sí? Y eso es muy importante que ocurra, porque el hecho de que no ocurra, de que nos estemos callando o que las empresas se callen todo el tiempo de dónde sale el dinero, es justamente de donde nace la injusticia. Claro. Nosotros estamos poniendo 100.000 euros y esos 100.000 euros tienen que ver con una obra de teatro que se está haciendo en Argentina, del que yo recibo derechos de autor. Sí. Sale de ahí. No le estoy pidiendo ni a un gobierno, que después tengo que decir lo que dice el gobierno, ni a Fundación Telefónica, que después no puedo hablar mal de Telefónica. Perfecto. La estoy poniendo yo, y es importante decir que la pongo yo. Es bueno decir también que la obra de Argentina, la que el actor principal es Antonio Gasalla, ¿cierto? es una obra que sale del blog. Claro, que también nace de un juego. Claro. O sea, no, en ningún momento hubo ni el sudor de tu frente ni un carajo. O sea, son juegos, nosotros jugamos. ¿Y esa obra en algún momento se puede hacer aquí? ¿Se va a hacer sí, aquí? Sí, sí, sí, claro que se va a hacer acá. Sí, obviamente. Se está haciendo con muchísimo éxito en Brasil desde hace un mes y medio. Ah, no sabía. Pero muchísimo éxito, es una cosa que está pasando lo mismo que en Argentina. ¡Qué bueno! Y en España está va a llegar primero Gasalla mismo a hacerla. Mirá qué bueno. Y después que haga un mes en Barcelona, un mes en Sevilla, un mes en Madrid, el elenco Málaga español... No, ¿a Málaga pone, no va a venir? Supongo que va a ser tres ciudades grandes. Sí. En este momento lo que está palabrado a nivel teatro es Madrid, Sevilla y Barcelona. Ajá. Así que tendremos que ir a Sevilla. A Sevilla, nosotros, nosotros, además, no, no, por supuesto, nosotros iremos a Sevilla. Ya armaremos todo para ir a Sevilla. Dice, si salvamos la inversión, somos felices. Ya, sí, ya es el sumum, eso sí, sería. Sí. Y dice, y si no la salvamos, nos chupa un huevo. Absolutamente, porque en realidad estamos muy, muy contentos con el viaje y no con el destino de final, Nos gusta el viaje. El foro, cuando leíamos sobre la parte del artículo de Renuncio, bueno, la gente realmente elogia el valor de la lucha en lograr las utopías, ¿cierto? Es decir que... Sí, la gente se empatizó mucho con eso. Y eso quiere decir que la gente quiere eso. Sí, realmente. Que cada cual quiere pegarle una patada al tablero y empezar a hacer las cosas bien. No, a mí me pasó eso puntualmente. O sea, a mí todo lo que venía haciendo por los carriles tradicionales me empantanaba. Claro. Sí, yo empecé a trabajar en España por carriles absolutamente poco tradicionales. O sea, es que escribiendo literatura en directo y haciéndolo desde casa. Después entró a haber un cierto reconocimiento de ese trabajo y, claro, empezamos a hablar teléfonos. Entonces el empresario tradicional quiso sumarse a eso y yo entré, claro, que contentísimo por esa cuestión, me iba a conocer más gente, pero su formas, su trato, su desidia, su desgana, te confirman que es mucho mejor ir por carriles propios que tengan mucho más que ver con un sueño que con una subsistencia. Está muy muy interesante una reflexión que haces cuando planteas, ¿cierto?, en el tema de Renuncio, de la manera como cada país va achicando, ¿cierto?, unos por la crisis y otros por una cuestión de mayor dinero, las posibilidades del escritor, ¿no? Así, claro, porque es increíble cómo cuando, por ejemplo, yo cuento mi caso particular en el diario El País. Cuando todavía no había llegado la crisis a España, había muchísima publicidad en el diario. Entonces, te obligan a hablar menos, a escribir menos, justamente porque entró una publicidad grande. Yo tenía que escribir 500 palabras, ponele, y entonces un día me decían, no, ahora son 320 porque entró una media página. Cuando vino la crisis, la publicidad desapareció absolutamente. Entonces yo digo, bueno, capaz que ahora volveré a escribir mis 400 palabras semanales. No, ahora vamos a quitarle pliegos al diario. Vamos a quitarle páginas y entonces no tenés 320, tenés 240. O sea que cuando la cosa va mal, escribís menos. Cuando la cosa va bien, escribís menos. O sea, la pregunta es, ¿en qué punto el lector puede leer tranquilo y el que escribe puede escribir tranquilo? En ninguno. En este sistema, ninguno. Bueno, ahora se va a poder hacer en la revista Orsay. En la revista tenemos un mínimo de 4.000 palabras bueno, por autor. O sea que cada texto, y supongo que es un viaje largo en tren, pero largo, largo cada claro, texto. Claro. Realmente va a ser un gusto. Va a ser una revista trimestral. Una revista trimestral, ¿cierto?, de 208 páginas. Y yo creo que va a ser también lo que por ahí encontré escrito, que es una idea de demostrar que la crisis editorial no existe, ¿cierto? Que en realidad hay una crisis más moral que otra cosa. Nosotros tenemos muchísimas ganas de que el público, que la gente demuestre que con la gente y los autores basta. Claro. Que no hace falta la intermediación de todos los que llevan el 15% sin hacer nada. Claro. Que no hace falta el encarecimiento del producto por culpa de esos que se llevan el 15 y no hacen nada. Eso es lo que nos encantaría demostrar. La verdad, Hernán, que bueno, para nosotros es un gusto la posibilidad esta de que en realidad esta revista llegue a toda la gente, a la gente que, bueno, como yo, como montones de amigos nuestros, te admiramos, y aparte por esa fibra de querer seguir, de querer hacer cosas, que un poco nos da esa forma que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Esas ganas de seguir ahí siempre empujando. Sí, sí, ¿no? De seguir hinchando las pelotas. Sí, eso es fundamental. Y bueno, ¿qué más decirte? Que nosotros de La Gauchada estamos orgullosos de sentirte como amigo, como estar dentro de ese grupo de amigos. Bueno, a esta altura ya es costumbre que la primera cosa que digo en La Gauchada. Claro, Gauchada. Siempre. No, y haber estado sentado en esa mesa de este año de letargo. Hoy, dentro de un ratito ya, juega Argentina contra Japón. Uh-huh. No te quiero seguir molestando para que empieces a ver el partido tranquilamente, sí, claro, ahí con, claro, tus, claro, amigos. Y bueno, ¿qué más decirte? Que estamos abiertos siempre este espacio de La Gauchada para tenerte aquí sentado como de costumbre. Muy bien, señor. Para mí, como siempre, es un placer enorme poder contar siempre las cosas en tu micrófono. Un gran abrazo y te estamos ahí pendiente del 1 de enero. Abrazo, Carlitos, y a todos los chicos por ahí. Ok, gracias. Hasta chao. Se fue pa'l norte a trabajar en el campo, y mi changuito se pasa toda la noche llorando. Qué triste vida, señores, ya no tengo pa' comer, y me consuelo cantando que al menos tengo querer. Y sus cosas, querer la vida y la tierra, querer que no existe el hambre y mucho menos la guerra. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, en son de la tierra nuestra, en son de la tierra nueva. Yo le deseo, compadre, que no le falte trabajo y que todos los ladrones se vayan para el carajo. Que nunca falte el cariño por más que sobre el dinero. Hermano, no hay que olvidarse, lo primero es lo primero. Que los de abajo no olviden todo lo que prometieron. Los que de arriba regalan nuestra patria al extranjero. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, en son de la tierra nuestra, en son de la tierra nueva, en son de la tierra libre. Yo le deseo, compadre, en son de la tierra entera, que no le falte el trabajo, en son de la tierra nuestra, que nos devuelva los corazones, en son de la tierra nueva. Por son de la tierra nuestra. Hay que hacerlo luchando. En son de la tierra libre. En son de la tierra entera. En son de la tierra nuestra. En son de la tierra nueva. Despedíamos entonces a Hernán Cassiari con una canción de Claudio Sosa, El son de la tierra nueva. Bueno, y estamos escuchando así en el fondo una música del Chango Espaciú, Infancia. Y Viva América, como todos los meses de octubre, vuelve con un protagonismo importantísimo allí en Madrid. Este año piensa congregar a más de 500.000 personas en la fiesta de cierre, que es el día 10. Casa América, que es la que organiza este viaje por América, ¿cierto? Este año, un Viva América que se ha buscado como un festival de ideas, una búsqueda, ¿cierto?, de reflotar lo que es la literatura, el cómic, el cine, el arte contemporáneo, la política, la economía, la inmigración, la igualdad. En realidad, un año que, al coincidir también con el Año Mundial de la Biodiversidad, dedicará una parte de la programación a la defensa y a conservación del planeta. Este año va a haber representaciones de prácticamente de todos los países latinoamericanos. Un hecho que también se alarga a otras ciudades, que no solamente va a ser en Madrid, sino que este año va a estar también en Cádiz, en Zaragoza y en Barranquilla, en Colombia. Hablando de Cádiz, propiamente dicho, una de las actividades que tiene, cierto, Viva América es la vuelta del Festival de Cosquín con todo el folclore argentino. Allí, este fin de semana, este sábado, el día 9, se reeditará lo que fue hace el año pasado en el Teatro Falla, una noche del popular Festival de Folclore que se hace en Argentina. De tantas veces nosotros hablamos del Festival de Cosquín que se hace allí en la provincia de Córdoba, en las sierras cordobesas. Viva América, una extensión, cierto, de este festival, de esto va a ser una parte de lo que es el Festival de Cosquín. Allí este año va a actuar Mariana Cayón, el grupo Amalgama, el trío Aymaná y Paola Bernal. Hace tiempo atrás escuchábamos un poco de música de Paola Bernal porque amigos nuestros que estuvieron en Argentina nos hicieron llegar un último trabajo de ella. Realmente un espectáculo sumamente interesante y que se ha logrado hacer, ¿cierto?, a través de Rodolfo Ernesto Moreno, que es un nieto de uno de los fundadores del Festival de Cosquín, que vive allí en Cádiz. Y bueno, a través de él se ha logrado mantener ese gusto, ¿cierto?, por la música folclórica argentina, y se ha logrado también, ¿cierto?, hermanar a Cádiz con Cosquín. De esta manera, este año ha viajado una delegación de de artistas de Cádiz a Cosquín, en el tiempo de cuando se hace el Festival de Cosquín, que son las últimas semanas de enero. Y así que desde aquí, bueno, toda la mejor suerte para este festival y que sea un éxito realmente. Vamos a tratar en lo posible después de ponernos en contacto con ellos para charlar de lo que pasó, de cómo salió todo este tema. El otro día hablábamos con un amigo, con Claudio Salvador, ¿cierto? A Misiones, en Argentina, allí donde tienen la escuelita de la selva, con un proyecto sumamente ambicioso, que es el de trabajar con las tribus Mbiá de guaraníes, logrando de que insertar a los jóvenes guaraníes dentro de la actividad del turismo cultural allí de Misiones, un hecho que se mostraba muy contento el licenciado Claudio Salvador de la posibilidad de que Paraguay se haya comprometido, ¿cierto?, a desarrollar este mismo proyecto allí en Paraguay. Ha tenido un tema que ha sido quizás importante para ellos, el desarrollo de la lengua guaraní en lo que es Paraguay, a través del Ateneo de la Lengua Guaraní, ¿cierto? Este tema muy, muy interesante, ¿cierto? En alguna oportunidad hemos estado hablando con Manuel Olivera, quien es el fundador del Ateneo Guaraní, y que ahora ha sufrido de alguna manera una actitud por parte del Senado Nacional Paraguayo, que dejó sin quórum una sesión en la cual se iba a ser aprobada en general la ley de lengua, ¿cierto? En la cual prácticamente obligaba, ¿cierto?, a que todas las documentaciones tendrían que ser hechas también en lengua guaraní. Un hecho que, bueno, mucha gente está en desacuerdo. Y bueno, así que el Senado dejó sin efecto esto en la sesión, así que vamos a ver si en algún momento nos podemos poner en contacto con él para poder charlar sobre el tema. Un hecho que nos llena de orgullo a nosotros, ¿cierto?, es por el contacto que hemos tenido siempre desde la gauchada con él, con Sergio Maravilla Martínez, este boxeador que, radicado aquí en Madrid, logró, ¿cierto?, los dos títulos del mundo, tanto el peso mediano del Consejo Mundial del Boxeo y de la Organización Mundial del Boxeo. Es decir, unificó las dos coronas, y que en su oportunidad, en un choque, en una pelea con Paul William, perdió esa pelea, no era por ningún título, ¿cierto? Ahora se va a hacer el día 20 de noviembre, allí en Atlanta City, una pelea sobre donde va a estar en juego el título mundial mediano del Consejo Mundial del Boxeo, que hoy lo detenta Sergio Maravilla Martínez. Nos hizo llegar este comentario él, ¿cierto?, esta posibilidad, y nos dice que para él va a ser muy emocionante la posibilidad de estar peleando con alguien que en algún momento lo derrotó y que él pone en juego, ¿cierto?, su título de mediano del Consejo Mundial. O, bueno, como le decíamos nosotros siempre cuando hablamos con él, que la gauchada da suerte, entonces que puede ser que tenga la oportunidad de ganar esta pelea, y tras de eso ya nos pondremos en contacto con él para hablar y charlar todas las experiencias. Realmente nos pareció interesante el comentario que nos envió y lo queríamos hacer conocer a todos. Si esperas encontrar la puerta abierta, no vas a hallar aquí más que franqueza. Tan largo ha sido el tiempo para comprender al propio corazón la ausencia de tu ser. Si acaso fuera cierto que volviera, si acaso era verdad que ya se fue en busca del olvido tu querer. Tardó una eternidad la primavera, un largo invierno se llevó las penas, otoños encontrados en un carrusel. El eco de tu voz, caricias de papel, las horas que poblaron mis ojeras, pensando en lo que nunca pudo ser. Hoy visten los recuerdos del ayer. ¿A dónde van los sueños que se pierden? ¿A dónde va el amor si no se muere? ¿Será solo el camino que va dejando el alma? Las huellas de la vida, las cosas que nos pasan, que a veces solo van quedando atrás, que a veces solo quedando atrás. De tu amor y la tormenta, se fue la soledad y la tristeza, aquella que llegara con el mes de abril, temblando de dolor cuando te vi partir, la que juntaba noches en mi mesa, la que decía que voy a morir. No sabes lo que fue vivir sin ti. ¿A dónde van los sueños que se pierden? ¿A dónde va el amor si no se muere? ¿Será solo el camino que va dejando el alma? De la vida, las cosas que nos pasan, que a veces solo van quedando atrás, que a veces solo van quedando atrás, que a veces solo van quedando atrás. Escuchábamos de Jorge Roja, del último trabajo, Mi Voz y Mi Sangre, ¿A dónde va el amor? Y bueno, hoy empezamos el programa con un tema que nos gustó muchísimo, charlar con Hernán Cassiari. Siempre decimos que la gauchada, de esta manera pretende, ¿cierto?, que es un espacio de de difusión de nuestro ser nacional, y tratamos de que divulgar, cierto, los trabajos, los proyectos, cierto, tanto sean trabajos comerciales o tanto sea culturales, de todos aquellos que, como Hernán, cierto, estamos de este lado del charco, ¿no? Y de esa manera, cierto, cuando nos vemos reflejados con un hecho como este, cierto, un hecho sobresaliente como este, como el de Hernán Cassiari, nos pone muy muy contento, porque realmente nos vemos reflejados, cierto, en una posibilidad, en que a veces es como esa posibilidad de lucha que tenemos todos, cierto, y que nos da siempre la posibilidad de salir adelante. Ya en una, me acuerdo siempre de una nota de Leonardo da Vinci, que decía que si la persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Esto es un poco lo que nos pasa a todos, y de esta manera, por eso alentamos al trabajo, alentamos a no descansar, a buscar siempre una salida. Para todos aquellos que les guste el folclore argentino, esta noche, allí en el Jardín de la Delicia, al lado del Hotel Kempinski, se está haciendo un taller de chacarera, que lo dicta nuestra amiga Graciela Heredia, a partir de las 8:30 de la tarde. Así que aquellos que tengan ganas de aprender un poco de zapateo argentino, de danzas argentinas, se pueden acercar por allí, y encantados, Graciela le estará orientando en el tema. También decimos que, bueno, Graciela Heredia tiene una academia de tango muy muy importante en lo que es toda la costa de la Costa del Sol. Y bueno, qué más contarles, que estamos llegando al final de La Gauchada. Otro viernes más que nos alienta a seguir sabiendo que ustedes nos están prestando las orejas, así como lo decía Pablo. Chau, hasta luego.